Si querés comer bien sin volverte loco, si querés algo rico de verdad, sin pasar horas en la cocina, si querés abrir una bolsa, hervir el agua, servir y sonreír, entonces lo que estás buscando se llama Pastas Don César. Ravioles bien rellenos, gnocchi suaves, sorrentinos exquisitos, tortas saladas listas para llevar y muchas cosas más hechas con amor, experiencia y una receta que no falla. Estamos en Avenida Solari 1699, en el corazón de Salto Nuevo. Para tu casa, para tu grupo, para tu cooperativa, para tu evento o para una actividad con fines recaudatorios, tenemos precios especiales y atención personalizada. Ingresá a miciudad.uy para conocernos mejor o hacé tu pedido al 096-575-645. Pastas Don César. Fácil, rico y casero.